Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Reciban un cordial saludo, amigos, amigas de Latido Indígena. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les saluda Rocío Huaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. Y hoy vamos a dar un recorrido por nuestra Abya Yala, visitando las comunidades indígenas de nuestra patria grande para conocer sobre sus esperanzas, sus luchas y las actividades culturales también que se dan en estas comunidades. Es para motivar, para incidir, para tener más fuerza. Todas las voces. Todos los pueblos. Todos los pueblos unidos por nuestros derechos ancestrales. América Indígena en Red ALER. Mil voces en un solo latido. Iniciamos en México, puesto que el 30 de agosto se recuerda el Día de la Persona Desaparecida y desde Radio Guayacocotla nos han preparado un especial sobre las alarmantes cifras de desapariciones forzadas en este país. Vamos a dar pase a nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla con el informe. ¿Cuál es la situación de México en materia de desapariciones forzadas? Terriblemente grave. Zamarrón Alfaro Margarito, Zapata González Roberto, Baena Armenta Diego, Barrientos Gaona Bonifacio, Bautista Miguel Sergio, Bello Ríos Ausencio, Benavides Alcocer Carlos Alberto, Benítez Bravo Raúl, Benítez Simón Armando, Bernal Castillo Inés, Bernal Martínez Diógenes. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Denunciamos que actualmente en México existen cifras oficiales que no consideramos reales de 37.000 desaparecidos de manera forzada solo en la administración de Enrique Peña Nieto. Estas cifras nos dicen que en México existe la desaparición forzada, aunque el gobierno no lo reconozca y trate de disfrazarlo como parte de los crímenes de la delincuencia común. Abarca García Emeterio, Abraham López Santiago, Acosta Serafín Macario, Adame de Jesús María, Adame de Jesús Ruperto, Adame de Jesús Vicente, Aguirre Bertín Roberto. Desaparecidos, los muertos sin tumba, las tumbas sin nombre, y también los bosques nativos, las estrellas en la noche de las ciudades, el aroma de las flores, el sabor de las frutas, las cartas escritas a mano, los viejos cafés donde había tiempo para perder el tiempo, el fútbol de la calle, el derecho a caminar, el derecho a respirar, los empleos seguros, las jubilaciones seguras, las casas sin rejas, las puertas sin cerradura, el sentido comunitario y el sentido común. Eduardo Galeano. Para Latido Indígena, desde Radio Guayacocotla, la voz campesina, Nadia Castañeda. Y una muy buena noticia en El Salvador, porque allí el gobierno lanzó la Política Nacional de Salud para los pueblos indígenas. Así es, el gobierno de El Salvador lanzó esta política de salud que busca la inclusión de los pueblos indígenas del país. ¿Qué establece este instrumento y qué significado tiene para las comunidades indígenas? Nos lo explica nuestro compañero Marcelo Galicia de Radio La Voz de Mi Gente, socia de ARPAS. Adelante, Marcelo. Este día es un día histórico para los pueblos indígenas náhuatl, lencas y cacahuira,

entrevistaron a Facundo, quien los recibió en la casa de su abuela, donde cumple prisión preventiva domiciliaria. En esa entrevista, el Lonco reivindica la lucha de su pueblo frente a la embestida judicial de causas que tienen un trasfondo político, social y cultural de reclamos ancestrales. Así, en su lengua, cierra la entrevista proclamando 10 veces venceremos. Escuchemos entonces la entrevista a Facundo Jones Guala, gracias a nuestros compañeros y compañeras de Radio Caleuche. Compartiendo unos mates con Facundo aquí en la mesa familiar, le agradecemos a su abuela y a la familia, como digo, por habernos recibido a la Radio Comunitaria de Esquela, Radio Caleuche. Estamos compartiendo también este momento aquí con nuestro compañero Fede Ovidi. Gracias y bueno, anda contándome, en principio, saber de lo que está pasando por estas horas, pero también las sensaciones que tenés en este momento, en este día. Estimado Mari Emun, Mari Compuche, Pupeni, Pulamien, Puanay, Planche, Mari Camorfunche, ahorita, que Wangues, con Maguasma, anda más tupe, pute, huelche, queche, cabay. Bueno, un saludo grande a todos los peñis, la Lamien, la gente mapuche y no mapuche, los amigos, la gente amiga, solidaria, simpatizante de la lucha nuestra, y a los hermanos Tehuelche también de la zona, a toda la gente que esté escuchándonos en los distintos pueblos. Y bueno, sí, acá estamos recibiendo la noticia, que no es tan novedosa, digamos, sino que era algo esperable para nosotros, ¿no? No, lo único que hace es reafirmar lo que nosotros siempre hemos sostenido, que sobre el sistema, ¿no? El sistema capitalista, los distintos poderes del Estado a servicio de quienes están, y sobre todo en la coyuntura actual en la que estamos, con este tipo de gobierno reaccionario, evidentemente que estas políticas eran esperables y que la Corte Suprema de Justicia no tiene nada, sino que siempre ha sido un nido de corrupción y de ratas millonarias. Y que, bueno, no podemos esperar otra cosa para con nuestro pueblo, ¿no? Ellos siempre nos han considerado no solamente siquiera humanos, sino que han tenido un problema con el pueblo mapuche, porque siempre el pueblo mapuche ha demostrado una capacidad de lucha, de resistencia impresionante, desde la época de los españoles, luego con los estados criollos y, bueno, en la actual situación, ¿no? En el momento actual, de transnacionales y latifundio al servicio de las mismas transnacionales, ¿no? Del modelo neoliberal y de esta fase del imperialismo, evidentemente que no se podía esperar otro tipo de política y de resolución judicial. Cuando ellos dicen que aquí no hay delito político, todos sabemos que es mentira. De hecho, ayer mismo la prensa burguesa estaba sacando una serie de notas donde hablaba de la preocupación del empresariado, ¿no? Y en el momento político en que sale toda la resolución. Entonces ellos dicen que aquí no hay una cuestión política solamente para disfrazarlo con cosas, con berretadas técnicas, pero todos sabemos que en realidad sí, esto es un conflicto político, histórico, territorial, entre la nación mapuche y dos estados coloniales, capitalistas, que nos han usurpado todas las tierras y que hoy en día no solamente tienen esos grandes latifundios, sino que además vienen con empresas extractivistas, mineras, petroleras, hidroeléctricas, forestales, a destruir lo que nos queda de nuestro antiguo territorio, ¿no? Gracias, Facundo. Gracias a ustedes, Marichuba. Y ahora nos trasladamos hasta Colombia porque se realizó el tercer encuentro de comunicación propia y manejo de TICs en el Cauca. Con una ofrenda que rindió tributo a la madre naturaleza, se realizó el tercer encuentro de comunicación propia y manejo de TICs en Corinto, Cauca. Nuestra compañera Natalia Salazar y nuestro compañero Wilmar Mosquera del tejido de comunicación Huejiacáceñi nos narran lo que significa para el pueblo Nasa la comunicación propia, en la que la naturaleza está muy presente. Tercer encuentro de diplomado de tulpas de comunicación propia y manejo de TICs del tejido de comunicaciones Huejacáceñi, la voz del viento del resguardo indígena Páez de Corinto, se realizó con una salida pedagógica donde los estudiantes participaron a la ceremonia del Saquelu Kihuecame, que se realizó en el resguardo indígena de Usgualachap, pueblo del corazón grande, vereda Plan de Zúñiga, en el territorio de Caldono, Cauca, los días 23, 24, 25 y 26 de agosto del presente año. Esta ceremonia es una de los cuatro rituales mayores del pueblo Nasa, que se realiza para la luna llena del mes de agosto. Esto con el fin de armonizar las semillas, el territorio, el pueblo Nasa y las comunidades, celebrando que llega la época de lluvias y de siembra del maíz. El Saquelu también es en son de agradecimiento a la naturaleza por su sabiduría, por permitirnos vivir en ella, y se ofrenda a los espíritus de la madre naturaleza, al sol, la luna, la lluvia, el viento, el fuego, el cóndor, el colibrí, las semillas, animales y personas, para que se produzca en abundancia armonía, evitando hambrunas en el territorio. Para ello, debe haber una preparación espiritual del territorio y de la comunidad previa al ritual. Esta consiste en armonizarse. A partir de la guía espiritual, se define el sitio donde se realiza el ritual, se localiza el árbol sagrado y el sitio donde se va a sembrar, y la fecha de acuerdo al camino de la luna. Mediante este ritual se revitalizan expresiones culturales propias de los pueblos originarios, como el vestido tradicional, los tejidos de mochilas de cabuya y lana, los tejidos de semilla y sombreros, la lengua materna nasayugüe, la música tradicional y andina, las bebidas y comidas propias, entre otras. Esta celebración permite a los pueblos originarios reivindicar su identidad cultural y garantizar la pervivencia en tiempo y en espacio, mediante las semillas no solo de maíz y frijol, sino mediante las semillas de vida, esas que se siembran en el corazón de cada uno de los participantes, que se abonan con música y bebidas y que florecen en forma de amor a nuestro pueblo Nasa. En este territorio, el regimiento de plantación llega de los 6 resguardos que se llama Satama, como a las 9 se hizo el despertar de las semillas, se danzó para que ellos estuvieran contentos con nosotros, porque ellos también son seres humanos que nos alimentan, que nos dan la vida. Y ahora se va a danzar con la ofrenda, con el sagrado palo de Saquelo, que ya está en la ofrenda allí. Entonces vamos a danzar el cóndor, el colibrí, todas esas cuestiones que dentro se encuentra en el espacio. Entonces dentro de ese espacio que se encuentra el cóndor mayor, que es la vida de nosotros, y colibrí que nos juega con él. Entonces todos los espíritus de nuestra madre naturaleza que nos acompañen con esa ofrenda, y con ese fin, con ese pensamiento y con esa fe, nos vamos a danzar al pie del Saquelo y dándole agradecimiento a la madre luna, al padre sol y todos en ellos para vivir contentos. La historia de Saquelo es una historia de que son espíritus que están en el espacio, que vuelan, el cóndor, el gallinazo y el espíritu, el trueno, todo el viento, la lluvia, toda la cuestión, son los que nosotros creemos que nosotros podemos no coger, pero podemos visualizar, y entonces son los que saquelos del espacio, sa quiere decir que bajen, estar con nosotros, saciar la ofrenda que nosotros dejamos. Y Kelo quiere decir que son los espíritus de abajo, de nuestra madre tierra, que son espíritus que son de la muerte, son, por ejemplo, que son muy espíritus bravos, que ellos nos cobijan también. Entonces esas dos palabras, sa quiere decir que bajen, Kelo que suben. Toda esa historia se reúne, entonces se llama Saquelo, y es la cultura, la pervivencia de nosotros. Reportó Natalia Salazar. Y Wilmar Mosquera, comunicadores del tejido de comunicación Hueja Caseñi, del territorio ancestral de Corinto Cauca, en Colombia. Seguimos las informaciones y esta vez volvemos a México, porque celebran allí la quinta fiesta de las culturas indígenas en la Ciudad de México. Pues para difundir la riqueza cultural indígena mexicana y del mundo, del 24 de agosto al 2 de septiembre se celebra la quinta fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, con el tema transversal, las lenguas indígenas y la movilidad humana. Nos informa nuestro compañero Vladimir Contreras desde la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Con el propósito de difundir la riqueza cultural indígena de nuestro país y del mundo, se celebra del 24 de agosto al 2 de septiembre la quinta fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, con el tema transversal, las lenguas indígenas y movilidad humana. La quinta fiesta de las culturas indígenas cuenta con la presencia de diversos pueblos originarios de la Ciudad de México y la participación de Guatemala como invitado especial. Dentro de las actividades realizadas destacan las conferencias y las ponencias. Una de las mesas de trabajo fue la cultura desde los medios de comunicación, donde los ponentes reflexionaron sobre el quehacer de las radios comunitarias. Escuchemos a Apolinar González Gómez de la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México. O lo que planteamos desde nuestro espacio de la Asamblea de Migrantes es que como población indígena en la ciudad, todos los compañeros quienes radicamos aquí en las diferentes delegaciones, pues es necesario tomar el micrófono. Es necesario acercarse, es necesario hablar, dar la voz, sobre todo que nosotros, entre nosotros, nos podamos escuchar. Eso es muy necesario, es muy importante, ya que nuestra voz, nuestra palabra, nuestro pensamiento, pues no lo escuchamos comúnmente, o no escuchamos nuestra voz en los medios que son más comerciales. Planteamos que es muy necesario que nuestro pensamiento tiene que ser más, con un tratamiento más libre de los programas que se van generando, que a la vez puedan ser retransmitidos en diferentes espacios, que no haya ese pensamiento de que yo hice el programa y solamente yo lo voy a transmitir o solamente yo lo voy a hacer, sino más bien cómo las radios comunitarias, cómo los espacios se van sumando y que cada vez podamos escuchar nuestra voz en los diferentes espacios, en los diferentes medios alternativos. Y ojalá que a través de nuestra voz también pueda generar mayor armonía en los diferentes espacios, tanto como pueblos indígenas y también pues la gente de la ciudad. Yo creo que eso favorece a la buena convivencia. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. Y también en Guatemala impulsan plan para implementar un servicio de salud con pertinencia cultural, pues se discute en el Congreso guatemalteco el implementar un plan de salud que reconozca la medicina ancestral y el servicio de las comadronas como de los terapeutas indígenas. Nos informa nuestra compañera Neida Solís desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER. El racismo y la discriminación se evidencian cada vez que una persona indígena se le niega o se le brinda un servicio de salud en un idioma que no es el suyo, con violencia y con métodos desconocidos. El reconocimiento de la medicina ancestral y el reconocimiento de las comadronas como de terapeutas indígenas es parte de lo que el servicio de salud debería de implementar para un servicio con pertinencia cultural. Es lo que se discutió en una mesa técnica en el Congreso de la República junto a organizaciones de la sociedad civil. Crearon un plan piloto que se ejecutará durante los próximos meses para evidenciar el trato y el servicio que brindan los centros de salud. Si se reconociera el sistema de salud indígena comunitario, esto vendría a quitarles un peso a ellos y sería de gran ayuda para las comunidades, pero lamentablemente no se reconoce. Sabemos el trato que se le da a las comadronas dentro de los hospitales, dentro de los servicios de salud, y que no se reconoce, ¿verdad?, todas esas creencias que como pueblos indígenas tenemos, y sabemos que sí funcionan. Nosotros como indígenas y viviendo en nuestras comunidades sabemos que realmente funciona. Pues este plan piloto lo que quiere es esto, ¿verdad?, establecer realmente cómo está el servicio de salud para poder realizar una línea base para poder ver, bueno, esto está funcionando, esto no está funcionando, y que podamos decir, bueno, esto se puede hacer, se puede implementar, podemos mejorar esto en otros departamentos, implementarlo en otros departamentos, pues de esto trata esta línea base, ¿verdad? La mesa técnica se trabajó durante 3 meses, en la cual se establecieron 6 principios. Estos se ejecutarán en 2 departamentos del país, en Santa Lucía, La Reforma, en el departamento de Totonicapán, y Chichicastenango, del departamento de Quiché, ya que son departamentos con altos índices de desnutrición, según indicó Sandra Batz, de la Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, Nutrición y Educación. Santa Lucía la Reforma es uno de los municipios de Totonicapán que cuenta con un alto número de desnutrición, muchas muertes maternas. Entonces esto es lo que nos lleva a nosotros también a tomarlo en cuenta, también lo que es Chichicastenango, ¿verdad? Por la situación que ellos viven, muertes maternas, mucha desnutrición crónica y aguda. Entonces esto es lo que nos lleva a nosotros a decir por qué está pasando esto, ¿verdad? Si está, se está dando porque no se está dando la información, la sal con pertinencia cultural. Entonces estos aspectos son los que nos llevaron a elegir específicamente estos. El informe que se genere a partir del plan piloto servirá para orientar y crear una propuesta que pueda implementarse en el servicio de salud para que se pueda contar con un servicio con pertenencia cultural, informó Neida Solís. Y cerramos el programa de hoy en Bolivia, porque allí los pueblos indígenas de tierras bajas se declaran en estado de alerta frente a la minería. Pues el Parque Natural de Madidi, declarado recientemente como el área natural de mayor biodiversidad del mundo, está en serio riesgo por la presión de la minería de oro. Y allí los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia se han declarado en estado de alerta ante esta amenaza. Nos informa nuestro compañero Julio Rodríguez de Radio Santa Cruz y de la Red Panamazónica de Comunicación de Aler. La Central de Pueblos Indígenas de La Paz, CEPILAP, compuesta por 10 naciones indígenas del norte de La Paz, se reunieron de emergencia el pasado 22 de agosto para analizar la resolución emitida días antes por organizaciones campesinas y cooperativas mineras que habrían solicitado, entre otros aspectos, la abrogación del Decreto Supremo 24123 de 1995 que declara el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi. Al respecto, la CEPILAP emitió una resolución en la que rechaza de forma contundente esta solicitud y el intento de intervención en este parque, que además es territorio indígena. Esto es lo que afirmaba el presidente de CEPILAP, Johnson Jiménez Cobo. Bueno, nosotros siempre vamos a respetar cada principio, cada ideología que tiene cada organización. Siempre vamos a respetar en ese marco jurídico y derechos, ¿no? Entonces nosotros, basta ya de avasallamiento a territorios indígenas, basta de que nos están queriendo hablar por nosotros. Nosotros tenemos boca, tenemos ideología, tenemos principios, tenemos derecho para salir a la prensa o con nuestros temas fundamentales que decidimos como políticos. Entonces, nosotros a partir de este escenario es que no esté molestando a nuestra organización indígena, a nuestros territorios, que donde nosotros como pueblos indígenas y como dirigentes vamos a hacer respetar más allá de las decisiones que toman, fuera de nuestro contexto, en base a nuestros territorios. Ese es el tema fundamental que queremos hacer a este énfasis de nuestra resolución, ¿no? Si vienen, porque ha sido mucho de los temas que mucha gente de terceros, personas ajenas a nuestros territorios, siempre han venido batallando, hablando por nosotros, y eso ya no lo vamos a permitir. Por eso es que nos manifestamos con esta resolución a nivel público para que conozcan. Porque basta de intromisión de gente ajena en nuestro territorio y nuestros territorios ancestrales, que ha sido por historia, antes de la precolonialismo en nuestro territorio de Bolivia. El presidente de CEPILAP indicó además que los pueblos indígenas conviven con la naturaleza en sus territorios, por lo que no pueden permitir que personas ajenas al territorio pretendan tomar decisiones unilaterales sobre los derechos indígenas. Bueno, justamente nosotros como pueblos indígenas siempre vivimos con la naturaleza, con la biodiversidad que tenemos, con la fauna, con la flora, con la pesca, todo lo que tiene la potencialidad de nuestros territorios indígenas. Pues en ese entendido, nosotros siempre vamos a convivir con la naturaleza dentro del territorio, y es por eso que nosotros no podemos que otras personas ajenas a nuestro territorio estén tomando decisiones o solicitando al gobierno abrogación de alguna normativa, ¿no? Pues eso ha sido la molestia, y por eso es que nosotros refundamos y categóricamente solicitamos, ¿no?, que a estos organizaciones, que también son otra organización reconocida por el Estado, pero no pueden tomar decisiones unilaterales frente a nuestros territorios, porque nuestros territorios son de doble componente, ¿no? Son territorios indígenas, como también son áreas protegidas dentro de nuestro territorio, ¿no? Ese es el tema, así, para un contexto. Siempre nosotros, en el marco del respeto, vamos a considerar que nuestros derechos de pueblos indígenas sean respetados por diferentes actores dentro de nuestro territorio. La resolución de CEPILAB indica que se deben establecer mecanismos e instancias que permitan el monitoreo participativo del aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables en armonía social y medioambiental. Julio Rodríguez Barrancos, Radio Santa Cruz. Hasta aquí el latido indígena de esta semana. Gracias por acompañarnos y continúe en la sintonía de esta radio popular y comunitaria. Estuvo con ustedes Rocío Huaman Cóndor Paz. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.